Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. A 10 años de la separación de los Rodríguez, Andrés Calamaro y Ariel Rot se reunían nuevamente en la noche del 9 de diciembre del 2006. Era el cierre de oro del festival Pepsi Music en el Estadio Descubierto de Obras. Recién Canal 69 y ahora Sin Documentos. Espero por ti, me muero y no quiero seguir así. Seguir así.